versión que estás contando no encaja con tus ojos que se miran, que no dejas de llorar. ¿Y para qué mentir? ¿Por qué no reconocer que las cosas no salieron como tú lo habías pensado? Y el orgullo de ti no quiere ceder. ¿Y quién te va a creer si se te nota toda triste tu carita? Si ahí en la frente traes el sello que eres mía, porque mis besos no se olvidan en un día. ¿Y quién te va a creer si se te mira tan reseca la boquita? De platicar ya tienes harta tus amigas. Cuando aguantes por lo bien que te conozco, vas a regresar solita. Carita, si ahí en la frente traes el sello que eres mía, porque mis besos no se olvidan en un día. ¿Y quién te va a creer si se te mira tan reseca la boquita? De platicar ya tienes harta tus amigas. Cuando no aguantes por lo bien que te conozco, vas a regresar solito.